en unas fincas contaditas donde se acumulan, se llevan a algún centro de acopio para que lo vayan a recoger, pero esos contaditos son los dedos de la mano. Y esos centros, en esos centros de acopio, Campo Limpio es el encargado también de llevárselos y desecharlos. No lo hacen tampoco, es el cúmulo de envases ahí, sí, no, no lo hacen, no lo están haciendo, no están llegando acá al agricultor. Entonces, ¿cómo, qué se va a hacer con esos envases todos acumulados? No, pues eso cuando se acumulan mucho los queman, es que eso es lo único que hacen. ¿Sí?